Lunes 11 de marzo. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, versículos 10 y 11. El texto de hoy plantea la pregunta, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? V9 y responde, viviendo de acuerdo a la palabra. El salmista se refiere a los jóvenes, pero es importante reconocer que todas las personas, independientemente de su edad, enfrentamos a diario el desafío de llevar una vida agradable a Dios. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué herramienta tenemos para hacerlo? ¿Existe alguna especie de aplicación o alarma que nos recuerde buscar a Dios? Sí, la oración. La oración no solo tiene un gran poder para la vida personal y comunitaria, sino que también es el medio que nos conecta con Dios y fortalece nuestra vida espiritual. Existen diversas formas de orar, y todas son válidas. A veces estamos más inspirados y expresamos nuestros sentimientos con muchas palabras. En otras ocasiones, nos quedamos sin palabras y en esos momentos, Jesús nos dejó un modelo de oración en Mateo 6, versículos 5 al 15. También puede haber momentos en los que simplemente necesitemos estar en silencio, confiando en que Dios ya conoce nuestros pensamientos. Es fundamental que busquemos a Dios de corazón cada día y le pidamos que nos guíe para vivir de acuerdo con sus mandamientos. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. ¿Podrá la tentación mi vida sacudir? No habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Canto y fe número 308. Una reflexión de Susana Carolina Plem para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.